yo ya venía pensando en que tenía ganas de hacer algo para los chicos en el sentido de, de mejorar la calidad de vida, ¿no? Y me di cuenta que no había mucho espacio para los chicos en esto del movimiento. O sea, como que nadie hablaba de los chicos en esto del movimiento Flow. Como que era todo para el mundo de los adultos. Y sin embargo ellos son los futuros adultos, ¿no? Y ya lo están sufriendo en la infancia porque, bueno, porque viven rodeados de adultos y crecen en el mundo de los adultos, y lamentablemente en muchos casos también crecen con obligaciones de adultos. Y bueno, tienen tantas obligaciones y tantas cosas que muchas veces el tiempo del juego está absolutamente dejado de lado. Entonces, Despacito propone un espacio de recreación, de juego libre, con talleres donde los chicos pueden crear y hacer, imaginar si quieren, si se sienten cómodos, si les gusta. O sea, que ninguna de las actividades nuestras tiene una orientación académica ni institucional ni de presión, digamos. O sea, los chicos pueden entrar a un taller y si en un momento determinado quieren irse a jugar a la biblioteca, lo pueden hacer. Nadie les va a decir que no porque no terminaron de hacer lo que empezaron, por ejemplo. La idea es que bajen, que relajen, que encuentren un lugar diferente a las opciones por ahí que hay en este momento, sobre todo en ciudades como Buenos Aires. Y ahí surgió Despacito, porque es una mezcla de, o sea, Despacito por lento, por slow, y spa, porque quiere ser un tipo, un espacio de relax para los chicos, casi como si fuera un spa, ¿no?